Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Hoy hablamos de cómo proteger nuestro cuerpo de las energías negativas y los parásitos. Esta entrevista la compartimos junto a nuestra gran amiga Luz Arnau. Vamos a darle ya la bienvenida. Hola Luz, ¿cómo estás? Un placer verte nuevamente aquí en la televisión de Mindalia. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, Laura. Un placer. Un tema interesante, ¿verdad? Súper interesante. Súper interesante, Luz. Y sobre todo porque, bueno, a día de hoy la energía negativa está en el aire, ¿no? Y tenemos que aprender también a desprendernos de ella. Pues vamos a comenzar hablando un poquito, si te parece, de lo que son los parásitos a nivel energético. Cuando hablamos de energías negativas, de parásitos, de larvas, como que nos da un poquito de miedito, ¿no? Uno dice, uy, yo puedo tener una cucaracha, ¿no? Lo que tendríamos por un bicho o algo enganchado. Hombre, no, a tu cuerpo físico no lo tienes enganchado, pero sí que lo tienes enganchado en alguna de las dimensiones de tu alma. Cuando hablamos de energías negativas, parásitos, larvas, vamos a entender que es una energía que se va a quedar enganchada en alguna de tus dimensiones, sobre todo en la dimensión que más vulnerable tengas. Si tú estás ahora en esta vida con un plan de alma, un plan de vida, de, por ejemplo, pues yo qué sé, pues de sanar mucho la sexta dimensión, una vida pues de mucho karma, de mucho esfuerzo, donde las cosas te van a costar un poco, y tenemos la mala suerte o la causalidad de poder tener una de estas larvas energéticas, ¿dónde se va a alojar? Pues en el punto que tú estés sanando. Si vienes a sanar las relaciones, si vienes a sanar las emociones, pues se nos va a pegar en la dimensión que estés utilizando para sanar todo esto. Una larva o un parásito energético se aprovecha de la energía vital del cuerpo físico. Acordaos que somos energía y que la vamos a utilizar, esta energía la vamos a gastar en una vida que suele rondar unos 80 años en este momento como máximo. Los parásitos o larvas se alimentan de la energía vital de la persona, llegando incluso a provocar cansancio o enfermedades. El cuerpo siempre avisa, el cuerpo siempre te va a dar un aviso de, oye, aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que no está bien, para que tú puedas tomar conciencia de ello y ponerle un remedio. Las larvas se alimentan de tu energía hasta tal punto que van a bloquear un poco con el tiempo, esto no es de hoy para mañana, sino que con el tiempo estas larvas van convirtiéndose en parásitos. ¿Y de qué se van a alimentar? De tu vibración vital, provocando dolores de cabeza, malestar, sueño interrumpido, me despierto cada hora así como un poco sobresaltado, sobresaltada, o me despierto cada hora o cada hora y media. Vamos a usar un poco la lógica. Hay temporadas pues, en las que a lo mejor pues, estamos con un poquito de estrés o a lo mejor has cenado más de la cuenta y esa noche, pues a lo mejor como estás en pleno proceso de digestión, pues no puedes conciliar bien el sueño porque tu cuerpo también está ocupado en hacer esa digestión. De ahí la importancia de hacer cenas temprano, mínimo 2 horas antes de acostarse. Pero volviendo al tema, si tú notas que tu vida se paraliza, no siempre va a ser porque tengas una larva o un parásito. A lo mejor es que no estás ejecutando bien tu plan de vida, tu plan de alma, no te estás direccionando bien y ahí es como que el universo viene y hace plaf y te para. ¿Cómo podemos coger una de estas? Que seguro que me lo vais a preguntar muchísimo, ¿eh? ¿Cómo podemos coger un parásito o una larva? Se puede coger de muchas maneras. Empieza siendo una larva, algo pequeñito, que a veces incluso, pues oye, inconscientemente tenemos esa capacidad sin darnos cuenta y nos vamos a deshacer de esa energía. Pero en otras ocasiones no tenemos ni la capacidad ni la conciencia para poder limpiar eso. Son esas rachas que a veces uno dice, oye, qué mala pata, ¿no? Qué racha más mala estoy pasando, y cuando no me pasa una cosa, oye, pues me pasa otra. Esas rachas que a veces la vida pues nos va trayendo son energías negativas o que no estás ejecutando tu plan y todo se ralentiza para que tomes conciencia. Fijaros ahora en la pandemia, ¿no? En la pandemia ha sido fenomenal porque todos habéis tomado mucha conciencia de vuestra vida, del entorno, de todo, aparte de aprender a hacer pan y magdalenas, que yo creo que lo habéis hecho todos, hemos tomado mucha conciencia del entorno. Pues si resulta que tú no tienes la capacidad de poder gestionar toda esta carga que de repente sientes en tu cuerpo físico, esta pequeña energía, esta pequeña larva se va a convertir en un parásito. Y eso nos puede llegar a paralizar la vida y a perjudicar mucho. Y ahora, a medida que se vaya desarrollando esta charla, os voy a ir explicando cómo podemos infestarnos de estas larvas o parásitos, de diferentes maneras. Puede ser que, que estés en un momento de tu vida en el cual tengas personas que no te quieran, que te odien o que te hayan hecho un trabajo de brujería. Yo, en todos estos años de experiencia y de aprender con las personas, porque con cada persona que yo hablo, yo experimento una sensación, aprendo siempre algo, veo sus vidas pasadas, siempre tengo una experiencia enriquecedora para mí después de hablar con alguien. Si yo me baso en la experiencia mía, os tengo que decir que he visto de todo, desde gente que les habían hecho trabajos de magia, desde personas que les habían hecho brujerías, desde personas que a lo mejor tenían ahí como una persona en la familia o una persona cerca, así como muy envidiosa, que tú luego dices, bueno, y a mí, disculpadme, ¿eh? Sabéis que a mí los focos me matan, pero a mí, ¿por qué me van a envidiar? Oye, la gente es tan retorcida a veces que envidia lo que menos te puedes imaginar. O sea, a veces es como que dices, ¿qué envidian? ¿Que tengo buenos hijos? ¿O qué envidian? Yo qué sé, pues que soy delgada o que soy muy trabajador y me he podido comprar un buen coche. Hay personas que verdaderamente no son conscientes del mal que llegan a hacer con estos pensamientos o con los actos, porque cuando alguien va a pagar un trabajo de brujería, ya sea un amarre, ya sea un enterramiento, ya sea porque, yo qué sé, pues porque tu jefe te ha despedido y tú pues te quieres vengar, aunque te haya pagado lo que te ha pagado, pues te quieres vengar. Uno no sabe cómo actúa el bajo astral. El bajo astral puede actuar de diferentes maneras y nunca, incluso quien te haga, o si lo vas a hacer tú mismo o tú mismo, y si alguien te lo hace, no te va a poder decir exactamente cómo va a actuar la energía, porque a la persona le va a atacar en el punto más débil, más vulnerable. Si la gran preocupación de esa persona a la que le han hecho un trabajo de brujería son los hijos, estas larvas y parásitos atacarán a lo que más le preocupe, que es la familia, infestando a algún miembro de la familia o a más de uno. Si lo que más te preocupa es la pareja, llegarán a tu vida personas que vengan, estén un tiempo y desaparezcan. O tendrás grandes dificultades para conseguir una pareja o una relación estable. Si lo que tienes es una gran falta de autoestima y no eres una persona un poco introvertida, un poco asocial, estos parásitos acaban cerrándote todo el círculo de amistades, te cierran puertas y uno se pregunta por qué, ¿no? El bicho este, pues bueno, ya se ha alojado en una de mis dimensiones y ahora, ¿qué es lo que el parásito quiere de mí o qué es lo que la larva quiere de mí? Muy sencillo. si tú no interactúas, si tú no experimentas emociones, tu energía será más potente, tu energía vital, ¿no? Pues al final lo que ellos quieren, ¿verdad que sí? Es alimentarse de esa parte tuya de energía vital. Que, por ejemplo, mira, os voy a contar un caso que alguno ya lo he contado, creo que en esta casa lo he contado alguna vez. Una vez, en muy corto periodo de tiempo, antes de toda esta situación de salud que nos ha explotado, ¿no? El alma, os ha explotado a todos el alma y habéis entrado todos en este crecimiento personal que siempre estuvo ahí, pero yo creo que tenía que haber un detonante que te ayudara a conectar o a despertar. Dos personas, y ahora como quizá, no sé, 5 o 6 años, más o menos en muy poco tiempo, vinieron pues un poco con una historia muy parecida, que era que habían ido a un entierro. Y un entierro de un familiar que no era ni un familiar muy cercano, sino que, bueno, pues había ido un poco por compromiso, pues qué es eso, ¿no? Pues yo qué sé, pues que a lo mejor es el tío pues de tu pareja y la madre de tu pareja le dice, oye, tenéis que acompañarme porque yo no tengo coche. Estas cosas que uno a veces se ve un poco forzado por compromiso, no por una cuestión emocional, de asistir a un tanatorio, un velatorio, un entierro. Pues en corto tiempo, quizá meses, me encontré con dos casos idénticos en diferentes países que habían ido a diferentes velatorios de difunto. Y tanto una persona como la otra cogieron una larva. Estas larvas también se pueden malinterpretar, no, se pueden confundir, esa es la palabra, se pueden confundir con espíritus. Cuando alguien te hace una lectura o te hacen unos registros o te echan las cartas, no lo sé dónde vais, y te dice, llevas un espíritu enganchado en tu aura. Probablemente no sea un espíritu, porque si es un espíritu es que tienes el don de la mediunidad, por lo cual tu conciencia o tu nivel de conciencia estaría muchísimo más evolucionado de lo que pueda estar en este momento. Te hubieras dado cuenta de que hay ahí algo que no funciona. Incluso en los sueños, cuando son espíritus, intentan contactar contigo para darte mensajes o para pedirte cosas. La mala suerte, ¿o no? La causalidad de que estuvieras en ese momento, en ese lugar, y hubiera un espíritu ahí. O quizá alguien lanzó una vibración y tú, como estás en un momento de tu vida que no sabes si subes, bajas, te vas para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás, me cogiste esa energía. Se pueden coger estas larvas y parásitos en tanatorios, en hospitales, en iglesias. Esto no quiere decir que no vayamos a ningún sitio de oración, no quiere decir que no vayas a velar a un difunto, por supuesto, ¿no? Si te toca hacerlo, habrá que hacerlo, pero acordaros siempre de hacerlo con mucha conciencia y observando esa vibración, ese choque de energía que vais a sentir, y si sentís eso, automáticamente tenéis que salir del lugar, estar fuera como 15 minutos, 10, 15, y volver a entrar, porque así esa vibración ya no va a tener una fijación en ti, sino que seguramente va a ir a parar a otra persona. Dime, Laura. Bueno, Luz, no quiero interrumpirte mucho, pero sí quiero comentarte que hay un montón de preguntas ya en el chat, así que me encantaría que pudiéramos ir resolviendo algunas de ellas, también nutriendo un poquito esta charla que estamos compartiendo. Nos escribe Jenny Zavala desde YouTube y nos dice cómo hacer para sanar los espacios laborales y también el hogar. Nos dice que es realmente pesado el ambiente en ambos lugares para ella. Hay algo de lo que no se habla mucho, que es la energía del Feng Shui. Fijaros que ahora la gente habla del karma, de las de las dimensiones, bueno, hablan un poco de todo esto que yo os he ido predicando, ¿no? Durante todos estos años, ¿verdad que sí? Porque me consta que muchas y muchos de vosotros me seguís hace muchísimos años, pero nadie está hablando del Feng Shui. El Feng Shui en una casa es muy importante. Hacer Feng Shui es muy importante. El Feng Shui es el arte japonés de ordenar la casa para así también ordenar la vibración y la energía, por ejemplo. Una casa donde por hábito, mal hábito por supuesto, la puerta del váter siempre esté abierta, la tapa del váter hacia arriba, ahí vamos a perder mucha energía positiva, mucha energía buena de la casa. Se nos va a ir. La puerta del baño siempre tiene que estar cerrada y la tapa bajada. ¿Podemos dejarla un poquitito abierta así chiquitín? Sí, puedes dejarla. No hace falta que la cierres con la maneta si no quieres, pero la puerta debe de estar cerrada y la tapa del váter cerrado. Y no es una tontería. Verdaderamente esto los japoneses en el Feng Shui le dan muchísima importancia. Si alguien ha visitado Japón, habréis podido observar que los baños incluso a veces tienen mecanismos que si te vas a dejar la puerta abierta, la puerta pam, se va a cerrar sola. Y ellos cuidan muchísimo, bueno, cuidan mucho todo, porque creen mucho en el orden de las energías y el hogar de cada uno. Tendríamos que mirar en tu casa a ver qué puede ser que donde vivas, pues a lo mejor la persona de abajo sea alguien que utiliza velas o que hace rituales o alguien que tenga algún tipo de enfermedad psicológica, mental y que esté liberando mucho caos, mucha energía de bajo astral. En el trabajo lo que me vibra muchísimo de ti es que hay mucha rivalidad, son personas como muy densas, ¿no? No es que haya mal rollo a nivel profesional, pero sí que siento como energías muy densas y quieras que no, pues al final una persona sensitiva acaba captando todo esto y de una forma u otra pues acaba limpiando y absorbiendo estas energías, igual que podemos tener un espíritu que nos acompañe. Que sea un guía, que sea un mentor, que sea alguien que nos vaya ayudando en todo este proceso vital y kármico que estamos viviendo en esta reencarnación, podemos tener a lo mejor pues, un espíritu que alguien te haya hecho una santería, te lo haya enviado y no lo lleves tú, sino que esté en tu casa. Acordaos que las energías negativas siempre nos van a perjudicar el punto más débil. Hay veces que he atendido a personas que tenían un problema con la familia y al final todo esto radicaba de una historia de alguien del trabajo que al final pues acabaron echando a esa persona y se pensó que esta persona era la que la había manipulado para que la echaran, que a lo mejor la había manipulado un poquito, ¿no? Pero tampoco es como para que te puedas hacerle un trabajo de brujería a otra persona porque no sabes cómo la energía va a actuar a esa persona, pues no le pasaba nada, pero sí tenía una situación familiar que afectó seriamente a uno de sus hijos. Nos puede afectar de diferentes maneras. Tendríamos que ver un poco la casa, tendría que hablar contigo, obviamente. Para el trabajo, ¿qué podemos hacer? Hombre, si tienes un trabajo de oficina o si tienes un trabajo en el cual dispongas de un espacio que sea tuyo, pues poner un cactus pequeñito. De estas plantitas que venden, un cactus pequeñito. Acordaos de regarlo lo mínimo posible y siempre introduciéndolos en un poquito de agua, de abajo hacia arriba, para que no se pudra con la humedad de la parte superior de la tierra. En casa pues miraremos de airear la casa, de fregar la casa siempre del fondo del todo hacia afuera, utilizaremos mirra, utilizaremos algún tipo de incienso y sobre todo meditaremos en algún momento que te quedes sola en la casa, cierra tus ojos 5 minutines, medita y pregunta a ver cuál es la respuesta que te llega, qué es lo que le pasa a tu casa. Puede ser que tengas algún atasco en las aguas fecales, si es un edificio. Puede ser que la tubería que baja de los residuos fecales de la casa tenga algún atasco, y eso también es perjudicial. También va muy bien para las casas tener alguna planta natural. Si vives en una casa donde tenemos poco verde, bueno, pues ir comprando una plantita y cada vez que se muera poner otra. Verás que llegará un momento que, aunque pongas la misma especie de planta, llegará un momento que no se morirá con tanta facilidad. Fíjate, Luz, que no sabía yo este poder tan grande de los cactus. Es interesantísimo. A mi padre le encantan los cactus, así que ahí creo que hay una buena protección también de su espacio. Te paso otra pregunta que llegaba por aquí y, bueno, creo que hace referencia también a una gran cantidad, ¿no?, de la población, porque nos habla de las personas altamente sensibles. Nos dice Angie que su hija sufrió de un evento de acoso y desde entonces no duerme bien, incluso se encontró al sujeto y que necesita limpiarse de esa emoción negativa. ¿Y no lo denunció? Claro. No sé de qué país nos escribes, cariño, pero yo creo que estamos en un momento en el cual ya toca empezar a denunciar. Nadie tiene derecho a acosar a nadie. ¿Qué puede hacer para no sentir lo que siente? En primer lugar, pues tiene un shock postraumático, y un shock postraumático después de un acontecimiento vivido de shock, como bien indica la palabra, puede pasar tiempo hasta que ella vuelva a recuperar un poco esa autoestima, ¿no? Tendría que llevar algún tipo de protección o hacer algún ritual de alejamiento. Un ritual, yo siempre trabajo con energías elevadas, nunca trabajo con energías de bajo astral. Cuando yo te digo hacer un ritual de alejamiento, te refiero a hacer algo conmigo, porque yo trabajo con energías elevadas. Pues, ¿cómo alejaría yo a una persona de ti? Pues que le vaya muy bien, que le salga un trabajo lejos, que se marche lejos, que le vaya fantástico y que se olvide de ti. Esta es mi forma de trabajar cuando hablamos de manipular energías con rituales, como ritualista que soy. Esta es mi forma de trabajar, siempre abriendo puertas. Si yo le abro puertas a ese tipo, pues acabará desapareciendo del barrio, del trabajo, de donde quiera que sea que se lo encuentre. A veces también es una prueba, es un aprendizaje, que yo creo que si es jovencita, pues tiene que estar siendo un aprendizaje muy duro. Tendríamos que mirar un poco por qué, qué significa esta persona en su vida, qué sucedió en alguna vida anterior, o qué energía está emanando ella, porque me vibra que no es la primera vez que le pasa. Esta es la más heavy, pero ya le había pasado cosas parecidas antes. Bueno, ella nos escribía desde México, Luz, por si eso también claro. Te arroja un dato. Es que de verdad que lo iba a decir, y yo a veces peco de ser muy prudente, ¿no? Pues sí, en México está evolucionando, está cambiando mucho. En México, mi amado México, ya sabéis que yo amo el mundo, pero hay países con los que uno tiene más afinidad, pues porque en México la gente la amo, igual que la gente de Colombia, son gente maravillosa. Por lo menos la gente que yo atraigo, hombre, habrá mala gente, como en todas partes, ¿no? Pero la gente que yo atraigo es gente buenísima. Y en México, pues bueno, todavía tenemos ahí como esa parte anclada al machismo y a la sumisión. Hay veces que uno dice, pero ¿por qué esta persona es tan sumisa? Bueno, es una cuestión genética, familiar a veces, ¿no? Puede ser que a ella ahora le toque sanar toda esta parte de empoderamiento femenino para poder sanar todo este karma genético que está pasando y tener que empoderarse. Pero siempre es bueno tener una ayuda, una guía. Y siempre es bueno también recibir tu mensaje, Luz. Gracias por esa respuesta. Bueno, para todas estas personas que nos están haciendo una consulta en directo, que no vamos a poder llegar a todas ellas, me encantaría, Luz, que puedas dejarnos tu modo de contacto, redes sociales, alguna forma, ¿no?, de poder ponerse en contacto contigo y poder también seguir, ¿no?, tu contenido para poder también un poco despejar muchas estructuras, ¿no?, en nuestra vida de cada día. Pues en Instagram es consultorio de luz y en YouTube es Luz Arnau Coach, es con CH final, espiritual. Ahí podéis tener muchísima información de todas las cosas que hago. Luego mi página web, www.luzarnau.com, que me extraña que tú ya no te lo sepas, Laura, porque hace tanto tiempo que estoy aquí en Mindalia, que yo creo que más o menos un poquito de memoria. Pero bueno, aquí abajo en la descripción del vídeo, cuando terminemos este directo, van a quedar mis redes sociales. Esta es la forma de contactar conmigo a través de redes sociales o llamando por teléfono, si llamáis desde fuera de España por WhatsApp o desde España por llamada normal y habláis con mi asistente. Y bueno, al final yo hago estos directos, hago todo esto de internet, pues también para ayudaros en este proceso, porque yo me he encontrado con casos de personas que llevan años infectadas, que no acaban de salir, que cuando no se tuercen un tobillo se rompen un dedo y cuando no los echan del trabajo y cuando no, pues sobre todo los accidentes, ¿no? Tengo un choque y luego voy y tengo otro choque y luego me pasa esto. Esos momentos de la vida que uno dice, a ver, ¿me está pasando esto porque el universo me para que me encarrile o lo que me está pasando se sale de lo normal? Ahí es donde vas a tener tú que aprender a discernir si lo que te está sucediendo se sale de lo normal. Y si quieres, pues bueno, puedes concertar una cita conmigo. Si estáis en lista de espera, mi gente, que yo sé que hay muchos y muchos que lleváis muchísimo tiempo esperando para poderos consultar conmigo y que no os acaban de llamar. Llamar vosotros, porque ahora voy a empezar a desatascar ya esa lista de personas que tengo esperando. No, no penséis que yo atiendo a muchas personas. El otro día una señora me dijo, ay, Luz, es que tú estarás muy ocupada, perdonadme por el Kleenex, pero es una sensación que me resulta angustiosa. Tú estarás muy ocupada. Hombre, pues es que yo no atiendo a muchas personas. No es mi forma de trabajar. Yo puedo atender a la semana pues, a 8 personas, hacer una sanación kármica espiritual, atiendo a muy poquitas personas y eso hace pues, que a veces haya que esperar un poquito para poder consultarse conmigo. Pero bueno, habláis con Vicente y cualquier cosita él os va a echar una mano para que podáis hablar conmigo o si es algo muy urgente enviarme un audio de voz y yo os contesto. Doy fe de que Vicente está siempre disponible para atender a todo el mundo y con mucho amor y con mucho cariño. Bueno, ahí tenéis, como decía Luz Arnau, las redes también linkeadas en este momento en directo, van a estar más tarde en diferido y la página web de Luz, que sí que me la sé, Luz. Así que, bueno, ¿quién no? ¿No? Yo creo que ya que sí, todos. Todos nosotros, claro. Tú eres prácticamente más de Mindalia que ya nosotros mismos. Prácticamente sí. Bueno, pues vamos a seguir, Luz, con las preguntitas, ¿vale? Vamos a pasar a una siguiente desde Chile que nos llega. Nos escribe Andrés Palma en YouTube y nos pregunta si un parásito puede alimentarse de las energías positivas fuertes, tipo una emoción como el amor, la euforia, ¿no? Y nos dice que ha escuchado que hay muchos parásitos en los estadios de fútbol. La ira, ¿no? En un momento de, por ejemplo, una persona, en un momento de ira, de rabia, ¿qué es lo que suelta? ¿No has oído la expresión de decir, salían serpientes por su boca? Está soltando demonios. También inconscientemente, en un momento de ira, de ¿qué se hace en los estadios de fútbol, ¿no? La gente grita, insulta, se lo pasan bien, ¿no? Pero yo alguna vez que he ido a ver el Barça, pues era un poco eso, ¿no? Bueno, también es que era un Barça-Madrid, entonces, bueno, tampoco lo puedo juzgar mucho porque a lo mejor era un poco la rivalidad que siempre ha existido entre estos dos equipos. Pero sí, en un estadio de fútbol, pues también puedes coger energías, pero es que es muy difícil porque tampoco podemos vivir con miedo y no quiero, si me estás escuchando, que vivas con miedo de decir, hoy no me voy a poder mover. Hombre, energías negativas vamos a encontrar en muchísimas partes y en muchísima gente. ¿No os ha pasado nunca esto que conocéis una persona y dices, es que esta persona tiene ángel, tiene algo que cuando estoy con esta persona, oye, que me siento bien, es como que a lo mejor me sentía así un poco cansada y llega esta persona y, ay, sí, y me siento pues con ganas de hacer cosas, de vivir activa, ¿verdad? Que tenéis estos perfiles en ocasiones o tenéis estos perfiles en vuestra vida, pero también vamos a tener el perfil B, la cara B de toda esta historia. Personas que cuando estamos con ellas pues te sientes mal, te duele la cabeza, se te revuelve el estómago, tienes ganas de irte y no sabes por qué. Esto sucede mucho en las parejas, en los matrimonios o parejas, que estamos bien, todo muy bien, pero hay una temporada que cuando duermo contigo, duermes con tu pareja, me levanto fatal, hecho polvo, hecha polvo, o sea, súper agotada y no sé por qué. Y entonces cuando duermo en el sofá, por a lo mejor, pues yo qué sé, pues porque te has quedado ahí viendo una película y te has dormido en el sofá, descansas mucho más que durmiendo en la cama. No quiere decir que te tengas que separar, quiere decir que la persona con la que estás durmiendo algo le pasa a nivel energético y que tú estás absorbiendo. Por la noche le estás sanando. ¿Cuántas y cuántos de vosotros no sois canalizadores, no sois sanadores, no sois personas súper sensibles a las energías y a lo mejor ni lo habéis descubierto al 100%? Hay mucha gente que es canalizadora y no lo sabe. Simplemente hay veces que hay momentos que se siente bien y hay momentos que se siente muy mal. O de repente le embriaga como una tristeza, como una soledad. Y por supuesto que estas vibraciones, que son vibraciones de muy bajo astral, y fijaros que ese bajo astral se ha movido muchísimo en este tiempo en la Tierra. ¿Qué ha hecho la Tierra? Todo lo que está sucediendo en este mundo, todas las situaciones que tenemos, todos estos frentes políticos abiertos, todos estos escándalos y lo que queda, más toda la situación de la Tierra en sí, que es la climatología, las grandes lluvias que están todavía por venir, los movimientos de Tierra, va a haber ¿cómo se dice esto? Un maremoto, un tsunami, sobre todo en la parte de Asia o Indonesia, toda esa parte de ahí. O sea, la Tierra está haciendo todo una limpieza, la Tierra está también purificándose. ¿Qué sucede? Que nos estamos elevando, como os he explicado en otras ocasiones, y para los que no me hayáis escuchado, te lo voy a contar, nos estamos elevando a la quinta dimensión de la conciencia del ser humano. Por lo cual, lo que consideramos primera y segunda dimensión de bajo astral, uno de estas dos dimensiones va a tener que desaparecer. Y ahora mismo son todas esas vibraciones que quizá habéis estado percibiendo, no solamente la vibración de la Tierra, sino el caos también que tenemos de mundo, que uno no sabe ni qué pensar ni qué sentir, que no, no el miedo, ¿no? El miedo que estas situaciones está creando en cada una y cada uno de vosotros, que como os dije en su momento cuando empezó todo esto en el año 2020, vive, disfruta cada minuto, porque no sabes cuánto tiempo nos queda aquí, seguramente no tienes esa conciencia y sobre todo no te dejes contagiar por el virus del miedo. Ese virus del miedo es lo peor que te puede pasar porque atraemos, igual que nos preguntaba es la persona ahora que nos ha escrito, que si estas vibraciones se alimentan de grandes emociones, de grandes sentimientos, sí, por supuesto, se alimenta de grandes de grandes emociones satisfactorias, pero se alimenta mucho más del miedo, del caos, de la tristeza, porque todo eso va a provocar enfermedad. La información que tú estás dando puede llegar a provocarte una enfermedad. Y ahí es donde estas energías verdaderamente dicen, wow, qué bien. O sea, de larva ya ha pasado directamente a parásito, ¿no? Sin hacer ninguna crisálida ni nada. He pasado directamente. Gracias, Luz. Bueno, realmente hay muchas preguntas realmente impactantes, ¿eh? Te lo tengo que decir porque hay situaciones diversas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a la siguiente a la que vamos, Mónica Herrera nos cuenta desde Nueva Jersey que necesita buena energía después del fallecimiento que se ha producido en su familia, de su suegra en este caso, y que se siente muy baja de energía. ¿Qué hacer para subir la energía por el duelo, no? En primer lugar, entender que la muerte es un tránsito, cariño. Yo sé que esto puede sonar a Feng Shui, ¿no? Quizá. La muerte es un tránsito, es un paso. En las antiguas civilizaciones, fíjate, no hablamos de antiguas, pues como podrían ser, yo qué sé, pues en Mesopotamia o incluso civilizaciones anteriores donde ya hacían culto a la muerte, donde ya hacían enterramientos. El ser humano es mucho más antiguo de lo que los libros de historia cuentan, y os lo digo verdaderamente por toda la experiencia que tengo en sanación del karma, ayudando a personas a ver sus vidas pasadas y a comprenderlas y sanarlas y borrarlas de este karma actual. El ser humano es mucho más viejo de lo que nos han dicho, y también hemos sido más inteligentes de lo que nos han hecho creer. No éramos tan tontos o no empezamos a ser inteligentes cuando empezamos a ser recolectores, ¿no? Y dejamos de ser nómadas, ¿no? Anteriormente ya teníamos sobre todo esta capacidad espiritual que hemos ido cambiando y heredando con el paso de los milenios, de los siglos y de todo este tiempo. Pues fíjate que en la antigüedad ellos ya creían en esta otra vida, y al final si miramos todas las religiones, todas nos hablan de una vida después de esta vida. Y yo soy de la opinión, y se me han fallecido personas que amaba muchísimo, y el dolor, eso no se te va a quitar así como así. Es difícil el pensar que no le vas a ver más, y sobre todo es lo más difícil cuando tenemos una pérdida, es la culpa. Podía haber hecho más, podía haber estado, a lo mejor no hice lo suficiente, a lo mejor tenía que haber ido. Eso es terrible. Terrible porque al final el alma que ha desencarnado, si tenía algún tipo de vinculación contigo, no está pudiendo ascender bien en las dimensiones debido a estos pensamientos que tú estás lanzando y enviando. Mi forma de ver la vida, que yo, como sabéis, soy budista, yo creo en todo, ¿no? En todas las religiones, pero me identifico con la religión budista y no pertenezco pues a ningún grupo, a ninguna secta. Yo todo aquello que coarte mi libertad, desde que era muy jovencita he dicho hasta luego y me he marchado, porque a veces, ¿no? Sobre todo en la época que yo empecé la espiritualidad, con esto retomo ahora el tema, uno pues sin darse cuenta pues era una época de muchas sectas y de muchos falsos gurús, y yo todo aquello que coarte mi libertad y que no me permita decidir por mí misma, siempre he dicho no. Y soy más budista que cristiana, aunque he sido bautizada, he hecho la comunión y la confirmación o alguna cosa así. Hicimos después, no me acuerdo, era muy pequeña, pero soy más budista. Siempre, siempre se habla de religiones y en todas, absolutamente en todas, se habla de una vida después de la muerte. Y mi filosofía de vida, ¿sabes cuál es? Las personas no mueren, simplemente la energía se va a transformar. Abandonarán este cuerpo para adoptar la esencia pura y volver al lugar que les corresponde, a reordenar toda esa energía que han gastado, a cargar las pilas porque han gastado mucha energía y a reordenar toda esa energía que han estado manipulando bien o mal durante una vida. Pero la gente nunca muere, siempre y cuando tú tengas un pensamiento bonito. Te acuerdes de los momentos bonitos, aunque a veces es inevitable, el pensar, pude haber hecho más. Quizá pues no estuve en el momento en que murió. Oye, no te eligió. Porque cuando están esperando a alguien para morir, se esperan. Y llega esa persona y se mueren. No te eligió para morir. No necesitabas que te eligiera. No necesitabas quizá esa ayuda. Tampoco no estarás tan mal, ¿no? Cuando tú recuerdas a alguien que formó parte de tu vida, de tu historia, y lo recuerdas con cariño, y esos pensamientos a veces de culpa, cuando lleguen les dices no, no, no, no, no, no, no, no, no, y los apartas porque ya sabes dónde te va a llevar toda esa consecución de pensamientos, acaban en una emoción de culpa. El alma de ese ser, de esa persona, ascenderá mucho más rápido y se mantendrá viva en tu recuerdo. Y de esto sabían mucho los antiguos, de ahí por la gente que me escucháis de México y de muchas otras culturas que veneran a los difuntos, que tienen fotografías pues, de la bisabuela, de la tatarabuela y que la enseñan a los bisnietos. Pues mira, esta era mi tatarabuela, ahí ya me pierdo, ya del bisnieto no sé qué le tocaba a esta persona. Es el honrar a esas personas que formaron parte de tu historia, de tu vida. Es muy importante esto de cuando alguien se muere hay que quitar las fotos, hay que quitarlo todo. ¡Ay, qué horror! No, te olvidas de que le quisiste. Manténlo ahí. O como cuando alguien se divorcia y rompe las fotos de la boda. Yo siempre digo, guárdate una. Guárdate una para cuando seas mayor. Porque esto forma parte de tu historia. Y fue una historia bonita hasta que dejó de serla, claro. Pero fue una historia bonita. Guárdate un par de fotos de ese acontecimiento de tu vida que ahora es horrible lo que has pasado. Pero quizá cuando seas una persona mayor, una anciana o un anciano y ahí tengas en tu árbol de fotos y digas, mira, yo me casé con esta persona, pero oye, qué feliz fui ese día. Espero que esto dé respuesta a tu pregunta, cariño. Muchísimas gracias, Luz, y también por esa emocionalidad con la que has respondido, esa empatía tan bonita que siempre tienes, ¿no?, para tratar este tipo de temas. Ahí mandamos muchísimo ánimo a nuestra amiga para que esta situación difícil pues, pueda sobrellevarla lo mejor posible. Estamos en el último minuto, Luz, de la entrevista, así que bueno, no nos va a dar tiempo a responder más preguntitas. Yo te voy a dejar para que nuevamente, para la gente que se ha unido más tarde, pueda recordar tus redes sociales y también para que seas tú la persona que pueda cerrar este encuentro. Yo quiero enviarte un abrazo, desearte una feliz noche. Aquí en España sabéis que estamos en horario nocturno, en América Latina estáis por la tarde, así que mira, y Luz nos manda corazones para todos vosotros, así que gracias a todos por estar y bueno, Luz, te cedo la pantalla y quién mejor que tú para ese mensaje final. No vamos a vivir con miedo, por favor, no podemos vivir con miedo, es muy importante aprender también a soltar, a tener una respiración consciente, a estar en este aquí ahora, ¿no? A aprender a controlar. Y si no las controlas, las emociones, me da igual, no me importa. Pero tienes que aprender a discernir y a ver tus propias emociones. ¿Dónde pones un excesivo énfasis que eso te lleva a sentirte mal? Observar un poco qué está pasando con mi vida. ¿Esto es normal o no es normal? Bueno, pues puede ser que tengo una mala racha. Oye, voy a mirar de cambiar esto, esto y esto y a ver si todo fluye. ¿Qué cambio esto, esto y esto? Y no solamente no fluye, sino que empeora. Voy a empezar a buscar ayuda. Y el buscar ayuda no es malo. Yo creo que para eso hay personas en este mundo como yo. Personas que ayudamos a la gente. Otros no, tenéis que tener cuidado, ¿eh? ¿Dónde vais? Usar siempre la lógica, usar la lógica de dónde os metéis y de las cosas que os dicen. Porque lo que quiera que esté pasando en tu vida y alguien te diga, oye, te está pasando esto, esto, lo otro, tiene que resonarte dentro. Es esa cosa que uno dice, no sé por qué, pero sé que lo sé. Y no sé por qué lo sé, porque esto no me lo había dicho nunca nadie, pero yo sé que lo sé. Es la sabiduría del alma. Tengo en mi canal de YouTube de Luz Arnoa Coach Espiritual un taller que hice en el mes de febrero, totalmente gratuito, por supuesto, para la persona que nos comentaba que había perdido a este ser querido. Haz este taller y para todos los que queráis, os va a ayudar en cualquier aspecto de tu vida. Está un poco enfocado al amor porque coincidía con el día de San Valentín, pero os va a ayudar en cualquier aspecto de vuestra vida, no es necesariamente solo para el amor. Mi consejo, búscate un ratito, dura aproximadamente una hora. Búscate un ratito, búscate unos auriculares, estírate, cierra los ojos y ves siguiendo todo este taller. Los anuncios no son cosa mía, alguno seguramente que te va a saltar, porque hay un momento de este taller en el cual no os lo voy a decir, tendréis que vivirlo. Hay un momento en el cual sucede una cosa que es muy bonita, porque ahí damos paso a que contacten con nosotros desde una parte como muy hermosa, muy, muy blanca, muy pura, muy pura, muy pura, ¿eh? No desde la primera y segunda dimensión, que son astrales bajos que el ser humano ha necesitado en vida pasada para evolucionar. En el pasado necesitamos la ira, la rabia, el odio, a lo mejor para defendernos de otras tribus, la brujería, la magia, el esoterismo, el ocultismo, quizá lo necesitamos porque en aquel momento se estaba moviendo mucho primer astral y como somos tan listos los seres humanos, cogimos y creamos un segundo astral, ¿verdad que sí? Entonces, ahora mismo estamos en esta tercera dimensión y esos son los cambios que estamos teniendo, que esta segunda dimensión que la hemos creado nosotros, no en una historia tan antigua, sino un poquito más reciente, va a tener que empezar a deshacerse. No viváis con miedo, buscad la lógica en todo lo que hagáis, baños de sal o en el mar, si vivís cerca del mar es fantástico, pero siempre con una intención. O sea, yo no me voy a meter al mar de, oh, mírame, me meto en el mar con una cervecita en la mano, no. O sea, nos metemos con la intención pidiéndole a Santa Bárbara, a Yemanjá, a la diosa del mar, que nos ayude. Cuando tú haces algo con intención, funciona. Cuando tú haces algo inconscientemente, a lo loco, o a veces pensándote que sabes, pero no sabes mucho, normalmente sueles meter la pata. Baños de sal en casa, si podemos ponerle un poquito de bicarbonato, mejor que mejor. Baños de mar para los que tenéis el mar cerca y sobre todo llevar alguna protección. En los momentos que estamos ahora de locura y con todo lo que nos espera, por si se me olvidan otros directos, preparados para este verano. El año pasado hizo calor, ¿verdad? Este verano va a hacer mucho más calor todavía. Si tenéis que adquirir equipos de ventilación, de aire acondicionado, mi consejito es que vayáis haciéndolo ya, porque nos va a pasar como el año pasado, que no había ni ventiladores en las tiendas de los chinos de España. O sea, los chinos son los que tienen los bazares aquí. En otros países son los turcos, o los pakistaníes. Aquí en España son los chinos. Entonces, este año va a ser un año de muchísima, muchísima calor que también la Tierra lo está sintiendo, no solamente en la sequía, sino que lo está sintiendo en esta vibración que se está moviendo. Os quería hacer este pequeño apunte porque luego siempre digo, quiero decirlo y luego se me olvida, Y luego decís, es que no hace ninguna predicción, pues ya te acabo de hacer una predicción, oye, cómprate un ventilador o un aire acondicionado, porque este verano va a ser brutal, más incluso que el año pasado. Que os quiero un montón a todas, a todos, a todes. Cuidaos muchísimo, muchísimas gracias, Mindalia. Alfredo está haciendo un taller ahora maravilloso. Creo que después lo vais a poder hacer en diferido. Os lo aconsejo también que lo hagáis. Y muchísimas gracias a Mindalia por contar conmigo. Gracias a los donativos. Sabéis que aquí la gente de Mindalia es una ONG y vive de esos donativos. Gracias por ese euro, por ese dólar, por esos 50 centavos que donáis en estos directos, porque todo va a una buena causa y a un buen fin. Y os veo prontito. Para cualquier información me encontráis en Luzarrao Coach Espiritual. Y si te ha gustado lo que he dicho, si algo de lo que te he dicho te ha vibrado dentro, sé que te ha faltado mucho, lo sé, pero no tenemos más tiempo, ¿verdad, Laura? Entonces, ahora ya es como que si te ha faltado mucho vas a tener que buscar más información de programas míos donde nutrirte o buscarme en mis redes sociales, porque este tema da para mucho más de estos 50 minutos de charla. Si hay algo que he dicho que te ha gustado, por favor, dale un like, haciéndolo saber. Un besito y buenas noches a todas, a todos y a todes.